Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos se hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que parece que el día de hoy está entre soleado y nublado, o sea, de que se va y se viene el solecito. Pero, pues vamos a ver mejor qué nos dice el pronóstico, ¿verdad? Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, con un cielo parcialmente soleado. Se espera algo de llovizna, según lo que nos indica aquí el pronóstico. Tenemos una calidad de aire buena el día de hoy, de un número de 32, de una escala del 0 al 50, para que se considere calidad de aire buena, ¿no? Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora y una humedad de un 51%, con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 42, como les decía, con probabilidad de lluvias, y esto sería a partir de las 7 de la tarde en adelante, o sea, que va a continuar hasta el día de mañana, jueves 6 de marzo, que se esperan máximas de 50 grados, mínimas de 32. Hay probabilidad que la lluvia del día de mañana se convierta en nieve cuando pues desciendan las temperaturas, y esto podría ser por la noche. Y bueno, la gente que vive cerca de las montañas, pues es muy probable que la lluvia se convierta en nieve. A partir de las 4 de la tarde del día de mañana también se espera un viento fuerte. ¿Okay? Para el próximo viernes, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 47 grados. 41 grados máximas y mínimas de 27. Va a estar lloviendo desde el amanecer, desde las 12. De la madrugada hasta las 4 de la tarde, que va a venir ahí también un viento. A las 4 de la tarde el día jueves y viernes va a haber viento, ¿eh? Y bueno, en la madrugada del día viernes se espera un poco de aguanieve y va a estar hasta las 8 de la mañana. Y para el próximo sábado, 8 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 38. Entonces ahí medio se calma el clima, pero la próxima semana otra vez regresa, como a partir del día jueves de la próxima semana, ahí otra vez hay como que probabilidad de un poquito de agua y lluvia. Perdón, de lluvia y nieve. Entonces está medio loco el clima. Y bueno, también les iba a comentar que pues hoy empecé el programa un poquito más tarde y probablemente lo voy a terminar más temprano. Tengo unos pendientes que hacer, disculpen, no les pude avisar ayer, pero pues apenas ayer en la tarde supe. Entonces, pues espero me comprendan, pero sí vamos a abarcar todo lo que usualmente hablamos, pero en menos tiempo, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a la pausa musical, seguido de la reflexión,

El eco de la vida. Un niño y su padre caminaban entre las montañas. De repente, el hijo tropezó y cayó al suelo gritando, ¡ay! Para su sorpresa, oyó una voz a lo lejos que gritaba como él. Con curiosidad, el niño preguntó, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Le respondieron. Molesto con la pregunta, el niño gritó, ¡cobarde! Pero le respondieron de la misma manera, ¡cobarde! El niño, desconcertado, le preguntó a su padre qué es lo que estaba sucediendo. Y le dijo, ¿qué sucede, papá? El padre, sonriendo, le dijo, hijo mío, presta atención. Se levantó y, dirigiéndose a la montaña, gritó, ¡te admiro! Y la voz respondió, ¡te admiro! Volvió a gritar, ¡eres un campeón! Y la voz le respondió, ¡eres un campeón! El niño estaba asombrado y no entendía. Se llama eco, le explicó el padre. Aunque en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres recibir una sonrisa, sonríe a los que conoces. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo tuyo. Alguien dijo, si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando. Aprendí y decidí. Y así, después de tanto esperar, un día como cualquier otro, decidí triunfar. Y decidí no esperar a que llegaran las oportunidades, sino salir yo mismo a buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival eran mis propias debilidades y que en ellas mismas está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de tenerle miedo a fallar o perder y empecé a tenerle miedo a no intentar ganar. Descubrí que yo no era el mejor y que quizá nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganaba o perdía. Ahora lo único que me importa es simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. No llegar a una posición, sino mantenerme. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es el derecho a llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una manera de vivir. Aquel día

9 de la mañana con 59 minutos, discúlpenme, yo estaba dando aquí el horóscopo y se desactivó el micrófono, entonces vuelvo otra vez, ¿ok? Nos vamos a ir con el signo de Aries. Día de felicidad y logros con respuestas favorables en trámites y temas del hogar. Noticias alegres llenarán tu corazón. Para el signo de Tauro, la luna nueva te trae éxito y abundancia. Aprovechalo sin límites. Hoy es ideal para tomar oportunidades sin dudar. Y Géminis, Evita los chismes y la envidia enviando energía positiva. Confía en tu capacidad para abrir puertas en el amor y lo profesional. Cáncer, refuerza la comunicación con tu familia y resuelve asuntos pendientes. Es momento de actuar y alinear tus emociones con tus metas. Leo, brillas con carisma y liderazgo, destacando en trabajo y negociaciones. Habla con seguridad y atrévete a tomar la iniciativa. Virgo, tu magnetismo y carisma te abren puertas. Hoy puedes lograr acuerdos importantes en lo profesional con inteligencia y anticipación. Libra, brillas con intuición y liderazgo, logrando el equilibrio perfecto para negociar. Se avecinan viajes o cambios en tu hogar. Escorpión, tu mente poderosa convierte pensamientos en realidad. Todo lo que firmes o acuerdes hoy traerá grandes resultados. Sagitario, avanza sin miedo y confía en la abundancia del universo. Es momento de tocar puertas y recibir nuevas oportunidades laborales. Capricornio, hay personas observando tu trabajo y tu talento. Recibirás propuestas interesantes que mejorarán tu estabilidad económica. Acuario, te sentirás feliz con planes emocionantes y nuevas oportunidades. Es un buen día para hacer compras importantes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Renacimientos y transformaciones positivas llegan a tu vida. Da ese gran paso hacia tus sueños con confianza y con éxito. Días de la mañana con un minuto. Hemos finalizado con el horóscopo de Misada Muhammad, que dio sus predicciones este 5 de marzo para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre los funcionarios canadienses que al parecer dice que van a cancelar un contrato de Starlink por 100 millones de dólares. Y proponen 100% de aranceles para los Teslas. ¡Wow! Musk está en la línea de fuego debido a la guerra económica de Trump. Esto incluye pues en noticias de tecnología, ¿no? Ya saben que yo ya hace tiempo ya quité el segmento de noticias, pero pues esto es de tecnología. El presidente Donald Trump ha desatado una guerra económica contra los dos socios comerciales y aliados políticos de Estados Unidos, México y Canadá, y el martes el gobierno de Trump hizo efectivas las medidas arancelarias para bienes de consumo de esos dos países, y el presidente afirmó que los aranceles eran necesarios para frenar la marea de inmigrantes ilegales que se dirigen a los Estados Unidos, y en respuesta a esos países instituyeron aranceles y castigos económicos sobre productos estadounidenses, incluyendo algunos que apuntan al socio político de Trump, Elon Musk. Y el martes, Rob Ford, que encabeza la provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, anunció que cancelaba un contrato de 100 millones de dólares con la compañía satelital de Musk, Starlink. No otorgaremos contratos a gente que alienta ataques económicos contra nuestra provincia y nuestro país, fue lo que afirmó Ford en conferencia de prensa. Y al mismo tiempo, Ford dijo que se prohibirá a compañías estadounidenses licitar en los contratos de provisión de bienes o servicios por 30 mil millones de dólares que anualmente paga el gobierno de la provincia. Las empresas estadounidenses ahora perderán ganancias de decenas de miles de millones de dólares y la culpa es del presidente Trump, fue lo que expresó. Una exfuncionaria de alto rango propuso instituir aranceles a los autos Tesla de la compañía de Musk. Dice, vamos a ir tras los empresarios estadounidenses que le importan a la Casa Blanca. Propuse un arancel del 100%, dice, a todos los Teslas. Fue lo que dijo recientemente Chrystia Freeland, ex primera ministra representante de Canadá. Freeland renunció a su puesto para presentarse como candidata a primer ministro de Canadá, convocó a todos los países afectados por este arancel a que se unan a ellos y dice que su propuesta apuntará a votantes específicos de Trump. Y es la más reciente muestra de que hay muchos canadienses que detestan a Musk. Además, unos 230 mil canadienses firmaron una petición para que se revoque la ciudadanía canadiense de Musk. Musk es ciudadano canadiense porque su madre May Musk nació en Saskatchewan y la petición acusa al multimillonario de intentar borrar la soberanía canadiense y en respuesta Musk tuiteó, que Canadá no es un país de verdad, lo que supone que inspirará más animosidad contra él y también pues contra sus compañías. ¡Wow! Imagínate renegar de tu propio país. Y bueno, también en Europa hay muchos que detestan a Musk, mayormente porque se entromete en las políticas de las naciones de la Unión Europea. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. Se puede suponer que en otras partes del mundo sucede algo parecido. Y las estadísticas que se publicaron recientemente muestran que las ventas de Tesla caen en naciones europeas, lo mismo que en California, que había sido uno de los puntos fuertes de la empresa. En Australia, las ventas de la compañía fabricante de vehículos eléctricos cayeron un 70%. Y Tesla ha sufrido ataques de vandalismo desde que Musk se convirtió en figura importante del gobierno de Trump, con acciones violentas contra concesionarias de la compañía en Estados Unidos y crecientes movimientos de protesta contra la empresa. Pues eso es lo que hay ahorita con la tecnología que utiliza para los autos. 100% arancel está, pues es imposible, ¿no? Prácticamente dice, pues tendrían que vender no sé cuánto. Bueno, en otra información, un estudiante usó la inteligencia artificial para superar la brutal entrevista técnica de Amazon y recibió una oferta y alguien de su universidad lo delató. Roy Lee creó un sistema de inteligencia artificial que evita las brutales entrevistas técnicas de Fang y afirma que el trabajo de la mayoría de los programadores será obsoleto en 2 años. Un estudiante de la Universidad de Columbia enfrenta una audiencia disciplinaria en la universidad después de usar un programa de inteligencia artificial para conseguir pasantías en Amazon, Meta y TikTok. Roy Lee, el estudiante en cuestión, dijo que no estará en el campus cuando ocurra la audiencia, que planea abandonar la universidad y que el programa que creó para engañar a las grandes tecnologías es una prueba de que los trabajos que ofrecen están obsoletos. Conseguir un trabajo en una gran empresa tecnológica es una pesadilla, conocidas coloquialmente como FANG, que es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Y estas empresas someten a los aspirantes a ingenieros de software a una serie de entrevistas. Y la parte más temida del proceso es la entrevista técnica, en la cual los programadores deben resolver problemas de codificación esotéricos, a menudo en vivo frente a la cámara mientras un empleado de la empresa los observa. Y pues Lee es un estudiante de segundo año en Columbia y se graduaría en el 2026 si permaneciera en la universidad. Su plan era obtener un título y usarlo para conseguir un trabajo en Big Tech. Sin embargo, entrenar para las entrevistas técnicas le quitó la pasión por la programación. Fue una de las experiencias más miserables que ha tenido programando, fue lo que dijo. Sentía que tenía que hacerlo, es algo necesario para un trabajo en tecnología y hay tanto que aprender, tanto que memorizar y tantos problemas aleatorios que podrían lanzarte en cualquier momento. Y Lee dice que es un poco perfeccionista, lo que lo llevó pues a dedicar 600 horas a entrenarse para entrevistas técnicas. Su perfil en LeetCode, un sitio web donde los programadores practican para estas entrevistas, refleja su dedicación. Dice que lo hizo pues odiar la programación y él pues creó el Interview Coder. Según Lee, estas entrevistas cubren más temas que rara vez se usan en el trabajo real y en su opinión se trata más de una actuación para los ejecutivos, que realmente pues no representan lo que realmente hace un programador en su trabajo. Por eso Lee escribió un programa llamado Interview Coder para ayudar a él y a otros a sortear este proceso, y su software pues realiza el trabajo difícil de la entrevista técnica y según él es completamente invisible para los programas que las grandes tecnológicas usan para monitorear a los candidatos. Y en realidad pues el producto es muy simple: tomas una foto y luego le pides a ChatGPT, puedes resolver el problema de esta imagen. Literalmente ese es todo el producto. Alguien podría construir una versión funcional de esto con menos de 1000 líneas de código y no hay que tomar solo una palabra, el código está disponible en GitHub. Entonces pues ahí está, ¿no? Como las entrevistas pues se pueden pasar con la inteligencia artificial. Pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Dice que no va a estar ahí en la universidad cuando hagan la audiencia, pero bueno. Y también otra nota importante, el cambio de hora va a llegar antes de lo esperado, así que pues no hay que atrasarse, ¿no?, en sus rutinas diarias para que nos ajustemos. El ajuste de horario se adelanta este año, afectando a millones de personas en todo el país. Vamos a ver cuál es la fecha exacta y cómo este cambio puede impactar nuestra rutina diaria. El horario de verano es una tradición en Estados Unidos que busca aprovechar mejor la luz del día. Sin embargo, en el 2025, este cambio llega antes de lo habitual, obligando a ajustar los relojes con antelación, ¿verdad? Y a pesar de que muchos dispositivos realizan esta modificación automáticamente, hay algunos aspectos importantes que todos deben conocer para evitar inconvenientes en su rutina. Y bueno, vamos a descubrir cómo y cuándo se realizará este ajuste y qué estados no se verán afectados. ¿Cuándo se va a realizar este cambio? El horario de verano comenzará el domingo 9 de marzo a las 2 de la madrugada, momento en que los relojes deberán adelantarse una hora, o sea que ahorita serían las 11. Si te levantas a las 7, usualmente ya serían las 8. Entonces es una hora menos, se podría decir, que nos quitan, ¿no? O sea, Si te levantas a las 6, ya van a ser las 7. Entonces tienes que retrasar el... No. Tienes que adelantar una hora, pero entonces nosotros estaríamos así como que ya, pues, retrasados, ¿no? Con una hora. Entonces, a las 5 serían las 6. A las... Si yo me levanto, póngale, me pienso levantar a las 6, me estaría levantando entonces a las 5 de este horario, ¿ya? Así más o menos. Bueno, esta medida busca extender la luz natural en las tardes, favoreciendo el ahorro energético, que está muy bien, ¿no? Y se recomienda adelantar los relojes manuales antes de dormir este sábado 8 de marzo para evitar confusiones al despertar. Y aunque la mayoría de dispositivos electrónicos realizan este ajuste automáticamente, pues es conveniente verificar aquellos que no se actualizan de manera programada. Ahora, ¿por qué se va a adelantar? En el 2025 el ajuste se efectúa el 9 de marzo, un día antes de la fecha del año anterior. ¿Ok? En este año más bien. Y este cambio siempre se lleva a cabo el segundo domingo del mes de marzo, con el fin de minimizar su impacto en las actividades diarias y laborales. La principal razón de esta medida es optimizar el uso de la luz solar, lo que podría reducir el consumo de energía en iluminación. Pero bueno, aunque la mayor parte del país se rige por este cambio, existen estados y territorios que mantienen un horario constante durante todo el año, y entre ellos se encuentra Hawái. Debido a su ubicación geográfica, este estado pues no ve necesario ajustar sus relojes. Arizona, pues la mayor parte del estado mantiene su horario sin modificaciones, excepto la nación Navajo, que sí adopta el horario de verano. Y territorios de Estados Unidos, lugares como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, tampoco realizan cambios en su horario. Entonces eso significa que los residentes de estos lugares pues no tendrán que preocuparse por adelantar o atrasar sus relojes, a diferencia del resto del país. Así que no se les olvide este sábado adelantar el reloj, ¿ok? Si estás a las 10 de la noche el día sábado viendo una película, ponlo ya a las 11 y que ya sepas, ¿no?, que te estás desvelando. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Feliz, que ya no andas bien,

10:38, disculpen, yo ya estoy por terminar aquí la receta de salud, otra vez se me desactivó el micrófono, se me olvida que no debo aplastarle aquí un botón porque ahorita está teniendo problemas, entonces vuelvo otra vez con la clasecita. Les decía que el día de hoy les traje un licuado de papaya y avena, que es para que tengamos una mejor digestión. Este licuado lo puedes hacer diario, no solo nos va a ayudar a mejorar la digestión, sino que también ayuda para las personas que tienen problemas cardiovasculares, o sea, te va a mejorar. Te va a regular los niveles de glucosa y vas a tener una mejor salud cardiovascular. Lo único que vas a necesitar es una papaya, avena y agua. Entonces hay que lavar la papaya, hay que cortarla en trozos y lo vas a agregar a una licuadora con un vasito con agua y un poco de avena. Y este licuado es el que vas a tomar diariamente si quieres, o no sé cuántas veces a la semana se te antoje a ti. Le puedes añadir hielo o el endulzante de tu preferencia. Con este licuado te ofrece múltiples beneficios para la salud digestiva. Tiene pues fibra de alta calidad que está presente en ambos ingredientes y contribuye a tener un mejor tránsito intestinal. Y a una mejor absorción de nutrientes. Aparte pues que la papaya pues tiene una enzima que se llama papaína y esta enzima pues te ayuda a que se descompongan ciertas cositas en tu estómago, y eso hace pues que sea rica también en antioxidantes, en vitaminas y en minerales, ¿ok? Ahorita les voy a dar pues más información, ahorita ya se los estoy dando resumido. ¿Por qué? Porque ya me había llevado pues todo unos 5 minutos de toda esta información. Y bueno, si estás buscando una forma sencilla y deliciosa de mejorar tu salud digestiva, pues así que no dudes en probar este licuado de papaya y avena. Su preparación es súper rápida y sus beneficios son numerosos, haciendo pues esta bebida una opción ideal para quienes desean cuidar su salud de manera natural y efectiva. Lo puedes tomar en el desayuno, ¿ok? Sus propiedades digestivas junto con su capacidad para regular los niveles de glucosa y colesterol lo van a convertir en una bebida esencial para quienes buscan mejorar la salud de manera integral. Así que aparte también para las mujeres o los hombres que de repente se inflaman, esto les va a ayudar a que tengan un vientre pues más plano. Así que pues a disfrutar de este juguito, de este licuadito más bien. Y bueno, aquí voy a finalizar ahora sí la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 46 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar de la lección 274, que nos dice: este día le pertenece al amor, hoy no tendré miedo de nada. Qué bonita lección. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Este día le pertenece al amor, hoy no tendré miedo de nada. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad. El amor de un hermano hacia su hermano y amigo, de ese modo soy redimido. Y del mismo modo la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad. Y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a él este día y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Yo creo que está muy, muy, muy clarísimo el mensaje. Este día le pertenece al amor, o sea que hoy vamos a ver el amor en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro entorno, en las personas que están a nuestro lado, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Hoy no tendremos miedo de nada. ¿Por qué? Porque hoy queremos que las cosas sean como las creó Dios, impecables. Entonces, al momento de ver y observar con amor a nuestro prójimo y a nuestra vida y a nuestro entorno, se irán a un lado todos, pues, todas las etiquetas y todos los juicios que podríamos emitir, ¿no? Entonces, el amor de un hermano hacia su hermano y a un amigo es muy bonito, como nos lo dice aquí. ¿Por qué? Porque podemos sentir el amor que reina en cada uno de nosotros. Y de esta manera, al hacerlo o al aplicarlo, somos redimidos. Y ahí es donde podremos ver la verdad en lugar de la falsedad, ¿no? De las ilusiones. No hay espacio, no hay tiempo ahorita para las ilusiones, solamente hay para el amor. Y este día le pertenece al amor. Como les digo, está muy claro y muy directo el mensaje. Hoy nos va a llegar una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Entonces se nos invita a que hoy le dediquemos cada momento de nuestra vida, o sea, este día, y que no tengamos miedo de nada el día de hoy. Tal vez ahorita ya tienes muchos pendientes, muchas frustraciones, mucho estrés, mucho miedo, mucho dolor, lo que sea. Recuerda que vamos a dedicarle este día al amor, a Dios, y que no vamos a tener miedo de nada. No importa lo que nos suceda, lo que nos digan, lo que nos pase, lo que venga hacia nosotros, las experiencias que se nos estén manifestando. ¿Por qué? Porque vamos a dedicarle este día al amor y no vamos a temer. Hoy no tendremos miedo de nada. ¿Por qué? Porque este día le pertenece al amor. ¿Ok? Y así es como, pues, yo les mando mucho amor a cada uno de ustedes y les deseo de corazón que puedan sentir el amor en sus corazones, en su ser más bien, ¿no? Porque a veces pensamos que en el corazón ahí está, ahí lo podemos identificar en un área de nuestro cuerpo, pero el amor realmente está en todo, ¿ok? Yo sé que a veces es difícil verlo en todo porque uno piensa que el amor está, pues, condicionado. Ya lo hemos dicho que no, ¿no? Pero no vamos a irnos ahí a ese tema otra vez. Nada más les recuerdo que este día le pertenece al amor y que hoy no tendré miedo de nada. Es lo que vamos a poner en práctica esta lección durante el día de hoy. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.

y amigas lo siguiente. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Jorge Bouquet. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana en punto de las 9, 11 de la mañana. Hoy, la verdad, no sé si podré hacer la charla y meditación de encuentros existenciales. Trataré de hacerlo porque tengo varias cosas que hacer, como ya les había comentado. Entonces, pues va a quedar pendiente. Si la hago, pues ahí me van a escuchar, y si no, pues escucharán la grabación de la semana pasada, ¿ok? Y bueno, lo mejor del deporte con Rabbit, ese sí no se lo pierdan, de 8 a 9 de la noche, programa en vivo, él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Me despido de todos ustedes, a mi servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.